¿Te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? ¡Wow, wow! ¡No, que me asustarás! ¡Que me asustarás! ¡Que me asustarás! ¡No, que me asustarás! ¡Que me asustarás! ¡Que me asustarás! ¡El perro, el gato, el burro y el ratón! ¡El perro, el gato, el burro y el ratón! ¡Qué animales son! ¡Qué animales son! ¡Qué animales son! ¡Qué animales son! Pero llega el señor Don Gato, mira qué gato, qué maragato. Pero llega el señor Don Gato, mira qué gato, qué maragato. Y le dice... Ratita guapa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo eres por la noche? ¡Blam, blam! No, que me asustarás, que me asustarás, que me asustarás. No, que me asustarás, que me asustarás, que me asustarás. El perro, el gato, el burro y el ratón. El perro, el gato, el burro y el ratón. ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? Ratita guapa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? ¡Ah! No, que me asustarás, que me asustarás, que me asustarás. No, que me asustarás, que me asustarás.